veces te prendía más. Pero tú ya no juegues con mi amor. Aprendí a vivir siempre solo y sin ti. Pero tú ya no juegues con mi amor. Aprendí a vivir siempre solo y sin ti.